Radio Ubrique. Deportes. 20 minutos pasan sobre las 6 de la tarde. Comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en el 97.6 de la frecuencia modulada sintonía de la emisora municipal Radio Ubrique, donde a partir de ahora vamos a quedarnos con toda la actualidad deportiva de nuestra localidad. En este caso vamos a hablar de varios asuntos de interés. En primer lugar vamos a quedarnos con los eventos que van a tener lugar a lo largo de los próximos días, que no van a ser pocos. Ya hemos hablado de la ruta de convivencia de la Asociación Ciclista de Ubrique, lo cual también nos indica, nos revela que estamos llegando ya casi al final de la temporada ciclista que programa el club ubriqueño. Ya le quedaría pendiente también la marcha a Sierra Nevada, la ruta de Sierra Nevada, que sería el próximo fin de semana y con el que ya se cerraría este calendario 2012-2013. Pero antes tienen una cita este domingo con todos los aficionados al ciclismo de Ubrique, todos aquellos que quieran pasar una buena jornada de ciclismo con esta séptima ruta de convivencia. Ubrique-Algar, Puerto de Gáliz, Ubrique será el recorrido y tras ello pues habrá unos aperitivos para que entre todos departan pues sus impresiones de lo que ha sido la jornada y, por qué no, también la temporada. Eso, este fin de semana también tenemos que hablar de ciclismo, pero en este caso de forma retroactiva, porque el pasado domingo el ubriqueño Jorge López Janeiro subía al tercer peldaño del podium de una nueva prueba del Open de Andalucía de Maratón BTT, en este caso en Villanueva del Trabuco. Tercera posición en categoría Master 40, que se le pone pues muy bien la cosa ahora mismo en la competición regional, al igual que en la provincial. Recuerden que la provincial, tras su victoria en la clasificación general el pasado fin de semana en el puerto de Santa María, está a tan solo un punto del líder del circuito provincial. Además es su compañero de equipo, Jesús Morillo. Con eso, digamos que con esa cita de Villanueva del Trabuco, se cierra lo que es la primera parte de la temporada. Ahora todas las competiciones de esta índole, tanto del circuito como del Open de Andalucía, tanto del circuito provincial como Open de Andalucía, se toman un descanso hasta el mes de septiembre. Y es un buen momento, un momento idóneo para hacer balance de lo que ha sido esta primera parte de la temporada, de lo que han sido estos primeros 6 meses. Además de eso, también queremos hablar, y también de forma retrospectiva, de lo que fue la Copa de España de Físico-Culturismo y Fitness, que se celebraba a principios de mes allá por la localidad de Alcalá de Henares, y donde un ubriqueño, Jorge Fernández, conseguía la cuarta posición en su categoría de menos de 70 kilos, con lo que de nuevo repetía ahí en las primeras posiciones de un certamen nacional. Hoy vamos a tener la ocasión de hablar con Jorge Fernández también sobre ese campeonato y sobre cómo está siendo también esta temporada. Y comentar así y a bote pronto las próximas citas que van a tener lugar: el tercer torneo de ajedrez Peña Taurina para la semana que viene, 25 y 26 de junio. Por cierto, también se va a celebrar en Ubrique un curso de entrenador de baloncesto que lo va a impartir la Federación Andaluza de Baloncesto los días 19, 20 y 21 de julio. Y del mismo modo también vamos a hablar del primer campus de verano ActiSport, que se pondrá en marcha la próxima semana a partir del próximo lunes 24 de junio. De todos estos asuntos vamos a tratar en los próximos minutos. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. Este año tus vacaciones con la Peña Sevillista de Ubrique. Del 3 al 10 de agosto en Punta Umbría por tan solo 2 euros. Participa en este estupendo sorteo en Hotel Resort Beach de 4 estrellas en Punta Umbría, Huelva, en régimen de todo incluido para 2 personas. Además, 1.000 euros en metálico y 500 euros en alimentos. Y si el número 52.458 coincide con el primer premio de la Lotería Nacional del día 20 de julio, obtendrá un premio especial de un piso en primera línea de playa valorado en 400.000 euros y un coche de alta gama Audi Q7. Además, 1.000.000 de euros. días. Adquiere tu papeleta en los establecimientos colaboradores. Colabora Administración Las Truchas, Bar Cañizo, Bar Carriles, Bar El Parque, Bar La Fragua, Bar Los Tres Caminos, Bar Peña Sevillista de Ubrique, Carnicería Salvador Ramírez, Cervecería Los Morenos, Congelados Eva, Desguace Villamartín, Docurri, Editorial Treveris, El Albero, El Fogón del Metropol, Frutería Margari, Frutería Miguel, Lo de Vitorio, PC Tres Caminos Informática, Peluquería Juan Dorado, Peña Sevillista Casariche, Río Sañón Abogados, Rutas Tres Caminos, Timbrado Juan Manuel Román, Transportes José León y Ultramarinos Carmen. En calle Ruiz Martínez, junto a la Chabola de Cuella, reparación de calzado José María Carretero. Disponemos de servicio de reparación de calzado de todo tipo, de señora y caballero. Como buenos artesanos, trabajamos a mano, colocamos botones metálicos, ojales, broches, afilamos todo tipo de herramientas y somos especialistas en tapizado de todo tipo. Reparación de calzado José María Carretero, en calle Ingeniero Ruiz Martínez, junto a la Chabola de Cuellar. Ahora y durante todo el verano, le ofrecemos un 15% de descuento en todos nuestros arreglos. Gran final del 25º Concurso Nacional de Arte Flamenco, Ciudad de Ubrique. Viernes 28 de junio a las 10:30 en el IES Maestro Francisco Fatou. Presentado por Atanasio Villalba y Francisco Flores Amaya. Guitarra oficial Miguel Chamizo. Finalistas del concurso de baile Raúl El Bulería de San Fernando. Carmen Herrera de Jerez de la Frontera y Manuel Ramírez de Chiclana. Y los finalistas del concurso de cante Manuel Hinojo Hijo y Manuel Domínguez Castillo de Mairena del Alcor y Manuel Román Mena el Pescao de Ubrique. Precio de la entrada, 5 euros. A la venta en la Peña Flamenca y en la Oficina de Turismo. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Bar Cañizo, Peluquería María Carrillo, Radio Ubrique. Organiza la Peña Flamenca de Ubrique. El hombre del tiempo dice que llegaremos a 40 todos los días de verano. Ya, y también lo dice mi instalador de aire acondicionado. ¿Y eso? Pues que este verano Endesa te da un 40% de descuento en sus aparatos de aire acondicionado de la marca Endesa. Ese 40 me gusta más. Infórmate en tu punto de servicio Endesa Volta Sur, en Avenida Juan de la Rosa número 28, Ubrique. O llama a nuestro teléfono 956-468480. Multimedia English te ofrece para este verano cursos intensivos para obtener el certificado de inglés B1 y B2 por la Universidad de Cambridge, de reconocimiento internacional. Somos el único centro autorizado por Cambridge en la Sierra de Cádiz, con el número ES391 para la preparación de exámenes oficiales. También cursos intensivos de inglés para mejorar tu inglés hablado y cursos de refuerzos para jóvenes de la ESO y bachiller. Para los pequeños, contamos con un taller de verano de inglés, de informática y de mecanografía, con diferentes actividades para aprender inglés de una manera divertida. También ofrecemos cursos en inglés y francés de todos los niveles, informática y contabilidad para personas trabajadores. Infórmate en nuestro centro en Ingeniero Ruiz Martínez número 87. Teléfono 956-46-44-88. Multimedia Inglés, tu formación, tu futuro. Maybe not, baby. Maybe not, baby. Maybe not, baby. 6:30, vamos a comenzar en el día de hoy haciéndonos eco de lo último que hemos comentado, y es que para la próxima semana y hasta el 31 de julio se va a poner en marcha en nuestra localidad el primer campus de verano ACTI Sport, una iniciativa, un campus destinado a niños entre los 4 y 16 años. Se trata pues de una serie de actividades todas relacionadas con el deporte, pero con otros ámbitos también, como la nutrición, los juegos deportivos, etcétera, etcétera, que se va a desarrollar en horario de mañana desde las 8:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde. El programa de actividades es el siguiente. Se tocarán deportes básicamente como es el fútbol, el baloncesto, el tenis, el pádel y la natación. De 8:30 tendrá lugar la recepción, la entrada de los participantes en este campus. De 8:30 a 9:30 la iniciación de multideporte en modalidades deportivas poco habituales en nuestra localidad, como el hockey o el bádminton. De 9:30 a 10:30 fútbol, que se alternará con baloncesto. De 10:30 a 11 desayuno. De 11 a 12 tenis y pádel. De 12 a 1 juegos deportivos. Aquí también habrá proyección pues de audiovisuales. De 1 a 2 tocará natación. Y a partir de las 2, una vez terminada, pues se da por finalizada lo que es la jornada del campus. Es una buena alternativa a lo que es la escuela, a lo que es el periodo lectivo, la escuela o las guarderías, podríamos decir, porque se va a desarrollar desde el próximo lunes, cuando ya ha terminado el periodo lectivo, hasta el 31 de julio. Supongo que para aquellos padres puede ser una oferta bastante interesante, que por motivos laborales pues no puedan atender, digamos, a los hijos por las mañanas, pues tienen ahí una alternativa donde van a estar perfectamente cuidados y además adquiriendo hábitos saludables, como es los hábitos deportivos o hábitos alimenticios, donde también se va a hacer hincapié en la buena alimentación de los jóvenes. Recuerden que pueden inscribirse en el edificio de la piscina cubierta. Allí se pueden inscribir para este campus. Y que, bueno, pues pueden estar inscritos durante una semana, durante dos semanas, durante un mes, toda la quincena, etcétera, etcétera. Ya pueden informarse en este edificio de las condiciones que ofrece la empresa ACTIESPORT. Recuerden, a partir del 24 de junio y hasta el 31 de julio, el campus de verano ACTIESPORT. Por otra parte, también quisiéramos recordar que, nos hacen recordar que el próximo viernes, a partir de las 9:30, se van a dar las entregas de los diplomas de aquellos participantes en la cuarta ultratravesía Ubrique-Gibraltar, que tuvo lugar hace un par de semanas. La entrega de esos diplomas va a tener lugar en el bar Los Tres Caminos este viernes a partir de las 9:30. De la tarde-noche. Pues ya lo saben, todos aquellos que hayan participado, que pueden acudir a recoger su respectivo diploma, esta distinción donde se les recuerda pues que fueron partícipes de esta ruta de cerca de 100 kilómetros, esta ultrarruta, podríamos decir, porque la caminata que se pegan también es pequeña, vamos. Y bueno, una manera también de tener un recuerdo de lo que fue esa ruta en la que, volvemos a insistir, participaron alrededor de 100 personas. Y el espacio es un lugar tan vacío, se... Baby. hablaste del chico que observaba el infinito. Llamando a la estación, perdemos combustible. Y dicho esto, nos vamos a quedar con más asuntos. En este caso, también quisiéramos recordar que ya están abiertas las inscripciones para la próxima temporada dentro de la familia del Ubrique Unión Deportiva. Se pueden recoger en la tienda de golosinas Los Antojos, frente a la Peña Jesulín de Ubrique, en la Avenida de España. Van a estar abierto ese periodo de inscripción hasta el próximo día 22, hasta el día 22 de julio. Hasta el próximo día 22 de julio. Pueden inscribirse a partir de los 6 alumnos o niños a partir de los 6 años en las distintas categorías. Va a haber desde prebenjamín hasta juveniles, bueno, sin contar con el senior del que ya hablamos en el día de ayer. Y sobre todo se hace hincapié en las chicas que quieran participar o quieran disfrutar, practicar el fútbol la próxima temporada, porque, como decimos, se abre este periodo de inscripción. Este año se ha conseguido sacar hacia adelante el primer equipo exclusivamente femenino de nuestra localidad en lo que se refiere al deporte del fútbol. Ya lo hemos tenido en otras modalidades como baloncesto o fútbol sala, pero ha sido el primer equipo de fútbol íntegro formado por chicas. Sobre todo resulta que ya de este grupo algunas pasan de categoría, por lo que se necesita lógicamente relevo. Pueden inscribirse niñas en edad infantil o cadete. Infantil y cadete formarán parte del mismo equipo. El estreno no ha podido ser más positivo esta temporada, con un Ubrique Unión Deportiva que en su primera experiencia en la competición ha brillado en varios de los partidos. Quizás eso precisamente le ha faltado, ¿no?, la experiencia en este tipo de competición federada, pero una experiencia que han ido cogiendo poco a poco y a pasos agigantados con el transcurso de la jornada. Pues eso, ya decimos, en cuanto a fútbol, ya se están preparando, como no puede ser de otra manera, las temporadas, la próxima temporada, la 2012-2013, porque a lo tonto nos hemos encajado ya prácticamente a finales del mes de junio. Estamos a mediados, pero como vemos ya están cerrándose las participaciones, las ligas, las competiciones de los distintos equipos y colectivos de nuestra localidad. Por cierto, también que quisiéramos recordar que bueno, este fin de semana no va a estar exento de actividades deportivas. Lo hemos hecho con anterioridad, un esbozo de lo que va a ser esa séptima ruta de convivencia de la Asociación Ciclista de Ubrique. Una ruta en la que suele concitar pues a buena parte de la afición ciclista de nuestra localidad. Participan los distintos grupos ciclistas, los componentes de la asociación, etcétera, etcétera. Para esta séptima edición se opta de nuevo por un recorrido clásico, Ubrique, Algar, Puerto de Gáliz y Ubrique. La salida será el domingo a partir de las 8 de la mañana desde la Plaza de la Estrella. Las inscripciones la inscripción es de 8 euros para la comida que se va a dar una vez finalizada la ruta en el local de la Asociación de Vecinos El Algarrobal, y se pueden formalizar, se pueden realizar esas inscripciones en el bar Lobato, en Ciclos Lamela o en Autorrecambios Carrillo. Ahí es donde se pueden inscribir para esta ruta que, como decimos, va a tener lugar este próximo domingo. Y bueno, pues esperemos que sea del gusto de todos los aficionados. Sin duda lo va a ser, porque se trata sobre todo eso, de intercambiar impresiones y de hacer practicar junto a un gran número de aficionados el deporte o la afición que más les gusta. ¿Qué más tenemos que decir con respecto al ciclismo y a próxima cita? Pues una también importante, porque este próximo sábado tendrá lugar un poco lejos de aquí, pero bueno, los últimos años siempre ha contado con presencia ubriqueña, hablamos de la cicloturista, de las cicloturistas, podríamos decir, la cicloturista de las cicloturistas, la que más fama tiene, fuera incluso de nuestra frontera, pero sobre todo en nuestro país. Hablamos de la Quebrantahuesos. La Quebrantahuesos, que es una ruta que se desarrolla entre los Pirineos españoles y los Pirineos franceses, en las dos vertientes, y que bueno, pues recorre también puertos emblemáticos en lo que es la historia del ciclismo, sobre todo en la historia del club del Tour de Francia. Así, y por ejemplo, bueno, van a tener un total de 3-4 puertos de montaña. La salida, o bueno, el centro neurálgico de esta Quebrantahueso va a volver a estar en la localidad aragonesa de Sabiñánigo, en Huesca, y el recorrido es espectacular. El recorrido pues pilla también parte del Parque Nacional de Ordesa, localidades como Viescas, como Jaca, y bueno, y qué vamos a decir de la estación de esquí de Candanchú, el Somport, el Scott, el Portalet, el Tourmalet. Pues son pruebas, son rutas, puertos que van a recorrer los participantes, que de nuevo vuelven a ser multitud, que se cuenta por miles, pues más de 10.000 ciclistas se dan citas en esta cicloturista, y entre ellos va a haber varios ubriqueños. Va a estar Paco Benítez, Jesús Domínguez Manzano, Rafa Rincón, José Alberto Gago, Francisco García Frías y Jesús Moreno. Son los ubriqueños que están inscritos en esta cicloturista de la Quebrantahueso. Ya iremos hablando en los próximos días, conforme vaya acercándose la fecha, sobre esta cicloturista, que además de ser una ruta, digamos, una ruta cicloturista, acoge pues todo lo relacionado con el mundo de las dos ruedas. Tiene antes, o el día antes, la jornada antes de la celebración de la ruta, una feria del ciclismo en Sabiñánigo, donde se dan cita pues las principales marcas de bicicletas, de nutrición, de textil, etcétera, etcétera, relacionadas con el mundo del ciclismo, y también suelen estar por allí incluso ciclistas profesionales. Podríamos decir que es la feria del ciclismo la que se da cita en Sabiñánigo, y por eso mismo, como todos los años en los que ha habido presencia ubriqueña, vamos a contar lo que hacen los nuestros en Sabiñánigo. Más cosas, vamos a quedarnos con otra de las citas que va a tener lugar bueno, en este caso la semana que viene, el tercer torneo de ajedrez Peña Taurina Hermanos Bórquez, donde va a haber premios en metálico para los cuatro primeros clasificados de la general, para el primer socio de la Peña Taurina, para el primer clasificado en las categorías juveniles sub-18, sub-14 y sub-10, para el mejor veterano mayor de 50 años y para la mejor fémina. La competición se va a desarrollar el martes y el miércoles 25 y 26 de junio a partir de las 8 de la tarde en la Peña Taurina Hermanos Bórquez. La inscripción es gratuita y se puede hacer incluso en la misma sede de la Peña Taurina. Lo organiza la Peña Taurina, colabora en esta organización el Club de Ajedrez de Ubrique, y como principal novedad, la organización comenta que el tiempo se acorta a 10 minutos más un incremento de 5 segundos por jugada, con el objetivo de jugar un mayor número de partidas, previstas entre 8 y 9 partidas entre los contendientes. Pues ya saben, eso va a ser los próximos martes y miércoles 25 y 26 de junio. También comentamos en lo referente al mundo del atletismo las citas que tenemos previstas para este fin de semana. Hay una en la serranía de Ronda que suele contar con presencia ubriqueña y que cada vez acoge un mayor número de deportistas. Hablamos de la tercera nocturna Villa de Montejaque, que se desarrolla en dos vertientes, en dos modalidades. Está la marcha trail de 40 kilómetros y la mountain bike extreme de 50. Pues bien, en esta edición las plazas, o según la organización, creen que pueden superar los 1.200 inscritos, y en la modalidad, al menos que nosotros hayamos tenido constancia, de marcha trail va a haber tres ubriqueños participando, o hay tres ubriqueños inscritos. Están Luis Naranjo Salado, Miguel Ángel Pozo Morales y Juan Carlos Jaén Fernández. Seguramente hay algún ubriqueño más, pero no tenemos constancia oficial de ello. Y también va a tener lugar, en este caso el domingo 23 de junio, la cuarta carrera popular Noche de San Juan, en Rota. Una prueba que va a arrancar a las 8 menos cuarto. Bueno, no es un horario habitual, digamos, un domingo o por la tarde. Pero bueno, suponemos que todo va relacionado con el tema de las celebraciones de la noche de San Juan. Dos ubriqueños inscritos en esta prueba, Antonio Prieto Núñez y Juan José Prieto Sánchez, son los que van a participar en esta cita, que, como decimos, va a tener lugar en la localidad de Rota. Bueno, digamos que son las dos citas que hemos querido destacar. Recordar que esta, por ejemplo, de Rota es de 8 kilómetros y medio, es una carrera popular corta, y también, pues, para este domingo tendrá lugar la quinta carrera popular Villa de Barbate, o como hemos comentado, el memorial José Martín Alonso, también denominado la séptima carrera de Pepe, Memorial José Martín Alonso, que va a tener lugar en Puerto Real, en concreto en el paseo marítimo de Puerto Real. Seguimos aquí en la sintonía de Tiempo de Deporte, en la sintonía de Radio Ubrique, para hablar a continuación de ciclismo, en este caso de ciclismo de montaña. Y ya saben que siempre que nosotros hablamos, o casi siempre, de ciclismo de montaña, es para referirnos a un ubriqueño que reside fuera de nuestra localidad, pero que deja el pabellón de nuestro pueblo muy alto. Hablamos de Jorge López Janeiro, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? El domingo pasado presente en ese desafío trabuqueño, que era una maratón BTT puntuable para el Open de Andalucía, y de nuevo con buenos resultados porque lograste subirte de nuevo al podium de Master 40, ¿no? Pues sí, era una carrera complicada por el nivel que había tanto en las demás categorías como en mi categoría, gente campeona de España, de Andalucía. y era complicado pues coger el puesto que tuve, así que muy contento. Jorge, da la sensación de que en estas pruebas regionales cada vez está más caro subirse a un podium, y es también muy buena noticia que estés al nivel idóneo para conseguirlo, ¿no? Sí, y además la carrera como la empecé, viendo el cartel ya para mí era complicado meterme entre los cinco primeros, pero claro, hay que disputar la carrera y hasta el rasgo todos toros. Empecé la carrera muy con unas sensaciones muy muy raras, junto con mi compañero que fue segundo, íbamos los dos prácticamente juntos, nos quedamos muy atrás. Pero, fue milagroso porque fue una recuperación importante y al final, de ir a mitad de carrera en el puesto 40 aproximadamente, terminar el 11 y el 12 como terminamos mi compañero Jesús y yo, de la general. ¿Qué es lo que os tenían preparado allí en Villanueva del Trabuco? Bueno, pues aquello, la verdad que era, yo estuve allí en el 2011, era una carrera, bastante complicada, muchos senderos, unos puertos largos, y aquí habían quitado más lo que son los puertos largos, pero habían metido bastantes senderos, incluso íbamos a la localidad vecina de Archidona y metieron el rally que se disputó allí, que disputé yo en el mes de mayo de Open de Andalucía, o sea que los rallies que no suele ir gente porque son técnicamente no son buenos o no son, y en el maratón iba incluido la parte del rally, o sea que era un continuo sub y baja, muchos senderos, muy técnica, una maratón muy técnica, y la verdad que el haber estado este año compitiendo en rally pues me ha venido estupendamente para afrontar con garantía la carrera. Es lo que te iba a comentar, que esas condiciones son las que últimamente parece que se te dan mejor, ¿no? Sí, por eso te digo que los buenos resultados que he tenido en el rally pues se han visto reflejados en este maratón, que era como un rally largo. El maratón que tuve la semana pasada aquí en el puerto de Santa María, que también era técnico, pues me vino de perlas para preparar este del Open. ¿Y comentas que hiciste casi toda la prueba con tu compañero? Bueno, íbamos ahí viéndonos, al principio sí, pero él se me distanció un poco y tuve que parar en una bajada porque se me bajaron gente delante, me cogió unos pocos metros y la sorpresa, yo cuando llegué a meta no sabía que él había entrado justamente delante mía, o sea que fue doble satisfacción. Comentabas por ahí, Jorge, que este podium te quita el sabor agridulce de la victoria de la pasada semana en el Maratón BTT del Puerto. ¿Por qué esos sentimientos encontrados? Bueno, como sabes, la semana pasada gané el maratón de aquí del puerto, gané la general, aparte de mi categoría, evidentemente, pero fue una victoria un poco agridulce, ya que la gente que entró delante mía quedaron descalificadas por saltarse un punto de control. Entonces, claro, no es de la mejor manera que a uno le gusta ganar. La gente que, aparte que eran gente del equipo, son gente conocida, que coincidimos todos los fines de semana, y hombre, no, pero claro, según la reglamentación, si no pasas un control, quedas descalificado automáticamente, y claro, pues me sabía mal, más que por mí, por los compañeros, ¿no?, que habían hecho muy buena carrera también, y por saltarse un bucle de 2 kilómetros, que eran los que se saltaron, pues fueron descalificados. Bueno, en otras ocasiones has sido tú el que has perdido o te has perdido durante el recorrido, te has saltado algún tramo e incluso por circunstancias ajenas a ti, y te has tenido que aguantar. Ya era hora de que te compensara por este lado, ¿no? Claro, eso no cabe duda. Yo sabía lo que sentían ellos porque ellos tenían mucha rabia, pero vamos, yo esa misma rabia la sentí precisamente hace 2 años cuando iba en cabeza en una carrera y el motorista que guiaba el maratón pues me equivocó y me fastidió, y claro, eso, contra eso no puedes hacer nada. Bueno, estas dos pruebas, tanto la del puerto que estamos comentando como la del domingo, pertenecen a la especialidad de Maratón BTT. Y la cosa es que en el provincial, con el resultado de la semana pasada, pinta bien la cosa, en segunda posición provisional de la clasificación y a un solo punto del líder, que también es tu compañero, Jesús Morillo. Y todo ello a falta de tres pruebas, ¿no? Ahí está, hemos disputado 6 pruebas. Del total de las 9 van solamente valen las 7 mejores pruebas. O sea que si le quitamos a las 6 que hemos hecho las 2 peores, pues más o menos estamos en el mismo resultado. Ahora mismo él me lleva un punto y quedan 3 carreras que que va a estar súper emocionante, porque precisamente antes de en el maratón de Castellar averié, tuve 18 minutos parado arreglando, él también averió, o sea que estamos ahí los dos. Yo creo que vamos a disputar entre los dos, pero que va a estar emocionante hasta la última prueba, que es el 29 de octubre en San Roque. ¿Y en situaciones como esta prima más los intereses de equipo o hay libertad para competir entre vosotros? Bueno, ya dependiendo, ¿no? Porque yo tenía claro, por ejemplo, mi compañero va primero en el Open de Andalucía, y que por rango es una carrera superior, ¿no? Uh-huh. Yo hasta la carrera de ayer iba séptimo y yo tenía muy claro que si mi compañero le hacía falta algo mío, como dejarle la rueda o ayudarle en una avería o cualquier cosa, yo me iba a prestar a él para que él salvara la situación y pudiese estar adelante, lo más adelante posible en el Open de Andalucía. En el provincial, no sé, ahí ya al estar tan igualado, pues hombre, no es que por la carrera del maratón de Rota, que este año lo ganó él precisamente, fue gracias al trabajo de equipo que hicimos, o sea, y el mayor perjudicado de todo era yo. O sea, que es dependiendo. La carrera que sea, pues podemos actuar de una manera o podemos actuar de otra. Uh-huh. ¿Y qué esperas de estas 3 últimas pruebas del maratón provincial? ¿Qué objetivo tiene? ¿Crees que es posible el asalto al liderato? Bueno, sí, son 3 carreras que me vienen bien a mis características. No son puertos largos, son de mucho rodar. Lo que pasa es que, claro, ahí está Jesús también, que es un buen rodador y que lo vamos a ver. Hay que también prima mucho la suerte y a ver cómo llegamos. Uh-huh. ¿Y cuál es la situación ahora mismo en el Open de Andalucía tras este podium del domingo en la clasificación? Bueno, pues en el Open de Andalucía Jesús sigue primero, uh-huh. Jesús Morillo primero, y yo que iba séptimo, pues me he quedado, me han acompañado los resultados, ya que los demás corredores pues no le ha ido tan bien la cosa, y me he puesto cuarto a un punto del tercero, o sea que está ahí con las espadas en todo lo alto para afrontar con buena garantía y meterme en el podio, a ver si es posible con las dos pruebas que quedan del Open para uh-huh. después del verano. Lo que ocurre en estas pruebas de maratón BTT, estas pruebas tan largas y además por montaña o con recorridos, por ejemplo, como el que tú nos comentabas de Villanueva del Trabuco, es que las averías mecánicas están a la orden del día, los pinchazos o cualquier problema de esto, y bueno, puede decidir incluso una carrera o un campeonato, ¿no? Perfectamente, perfectamente. Esto, fíjate, Jesús y yo, que en el provincial, que nos la dábamos tan de buena, que no teníamos a lo mejor un oponente que nos hiciera un poco de sombra, pues con las 2 averías que estuvimos en Castellar, el que iba tercero quedó primero y nos ha recortado puntos, o sea, que es una cosa que incluso, porque pudimos arreglar, pero también te puede dejar fuera de carrera y te tienes que volver andando a meta, o sea, que la suerte te tiene que acompañar, eso no es solamente la fuerza. Bueno, pues recordemos también que con esta última cita del domingo, pues bien, ahora mismo parece que llega ya el parón de la competición hasta septiembre. De esta primera parte de la temporada, en líneas generales, ¿qué notas te pondrías de lo que han sido estos primeros 6 meses? Yo creo que, que estoy muy contento. He disputado 24 carreras y han sido 14 podios, o sea, hay que estar más que satisfecho. Yo que al principio de temporada, como hablamos en otra ocasión, tenía en mente pues hacer tanto el Open de Andalucía de rally como de maratón y el provincial de rally de maratón. Yo te comenté que si fallaba en alguna prueba o algo, pues entonces empezaría a descartar, porque son muchas pruebas en el calendario y hombre, uno no se dedica profesionalmente a esto y tiene que descartar alguna, pero es que he tenido suerte y he ido bien en todas, o sea, con el campeonato, haber logrado el provincial de rally y haber quedado subcampeón de Andalucía en el Open de Rally, o sea, para mí es todo, ha sido todo un logro. Sin duda es claro, lo más. Y con toda la garantía y con todas las claras, el maratón que vamos, voy segundo en el provincial y cuarto en el Open de Andalucía. O sea, que mejor la cosa no ha podido salir. Decíamos que las noticias más positivas sin duda han sido la consecución de ese campeonato provincial, como tú comentas, y subcampeonato regional de la modalidad de rally y BTT. ¿Tú te esperabas estos resultados? Bueno, el provincial de aquí de Cádiz, pues estar en el podium era mi objetivo. El primer puesto, pues he tenido, la verdad que no me ha sorprendido, pero sí me, vamos, lo que no me esperaba era ni mucho menos, es el segundo puesto en el Open de Andalucía, o con el nivel que hay. Pues ya te digo, estoy súper contento. Y esta primera parte de la temporada, bueno, ha sido una temporada en la que ha habido de todo, en lo que ha sido las pruebas en las que ha asistido. Ahora yo, por ejemplo, me viene pues una sobre todo una noticia triste, con la del el ciclista que falleció compitiendo. Ha habido polémica, como comentabas, pues hace un par de fines de semana. Y bueno, y sobre todo también ha habido cosas buenas como en estos resultados, ¿no? Más no se ha podido completar en lo que ha sido estos primeros seis meses de competición, ¿no? Sí, sí, hombre, ha habido noticias tristes. Lo más reciente ha sido una compañera policía local de Madrid que coincidió conmigo en los campeonatos de España de policía local, coincidió conmigo en Vancouver, cuando estuve en Vancouver, en la Titan de Fer, y esta semana pasada también repentinamente nos dejó, falleció de pronto, no se sabe por qué, y también el mundo del mountain bike también se vistió de luto esta semana pasada, o sea que han sido cosas muy no sé, todos los fines de semana ha habido algo triste y no sé por qué, ha tocado este mes así y llevamos un mesecito bastante negro aquí en el mountain bike. ¿Qué está pasando, Jorge? Mucha casualidad, bueno, no casualidad, pero dos muertes tan cercanas en el tiempo, cuando casi nunca suele pasar nada, ¿no? Sí, sí, sí, vamos, yo llevo ya, esta es mi sexta temporada y hombre, había pasado, pero tan seguido como está viniendo este mes, precisamente un corredor haciendo el recorrido del maratón que hicimos el otro día, sí, la semana pasada, tuvo una caída y está hospitalizado también, que se puede quedar inválido, o sea, que es que esto son malas noticias constantes, este mes ha sido horroroso las malas noticias que han venido. Bueno, por ese lado también podemos destacar estos seis meses porque comparado con otros años, las caídas y las lesiones te están respetando, ¿no? Sí, sí, sí, no he tenido ninguna caída grave, no he tenido, y después lesiones ninguna, o sea, que la verdad que de empezar en febrero yo y aguantar el ritmo que de competición que he tenido estos 5 o 6 meses ha sido espectacular para mí, sin ninguna lesión, sin ningún bajo rendimiento, o sea, que estupendo. Aparte de lo que ha sido estos circuitos y Open o pruebas de circuito y Open de Andalucía, ¿qué evento destacaría de esta primera parte de la temporada también? Bueno, la séptima plaza en la Andalucía Bairrenace, eso para mí también ha sido una de mis mayores satisfacciones, lo bien que la semana que estuve ahí entre Córdoba y Jaén, fue una experiencia, aunque ya la había vivido, pero ya por fin salió bien a la tercera. Uh-huh. Y hombre, eso también se me queda grabado. Y además de las más duras por las condiciones climatológicas, ¿no?, que se dieron también. Sí, sí, bueno, y más todo lo que nos ha acompañado el agua en casi toda la temporada con bastantes carreras con barro y eso pues es un plus más para las carreras. Y esta prueba Andalucía incluso la nieve. Jorge, ¿hay más competencia en Master 40 o es muy parecida a Master 30? ¿Cómo te has encontrado la categoría? Bueno, niveles hay en todas las categorías, hay en todas las categorías hay nivel. Uh-huh. Distintos, pero al fin y al cabo después, los rallies que corremos por categorías, son carreras muy específicas y hay gente, a lo mejor los 8 los 10 primeros pues son los que están ahí delante, y después hay un salto muy grande. En maratones, como vamos, en maratones seguimos mirándonos a las demás categorías, ya que como es una prueba que salimos todos juntos, al final hay una clasificación general, y quiera que no, uno que viene de una categoría inferior o de Master 30, pues más o menos se mira cómo hubiese quedado en esa categoría, ¿no? Y la verdad que es que no hubiese variado mucho de estar en una categoría en otra en la clasificación final. Hombre, cuando se llega a los 40 también comentan que se llega a un periodo de madurez en lo que se refiere a deportes de fondo, ¿no? Como puede ser el ciclismo, que incluso pasa como con los vinos, ¿no? Que puedes ir ganando con los años. Bueno, sí, en fondo pues, pero también te digo que, por ejemplo, este año ha sido, aunque haya sido en otra categoría, es donde mejor he ido en rally, o sea, y rally es explosividad pura y duro, ¿sabes? Que la verdad que es que el entrenamiento que he hecho ha sido, lo he cambiado un poco, me han cambiado el entrenamiento y parece que me ha dado un poco de más chispa. Bueno, y de aquí a septiembre, ¿qué haces? Porque descanso propiamente dicho tampoco puede ser si quieres llegar a tope hasta septiembre. ¿Cómo te las apañas? ¿Qué es lo que haces en estos meses estivales? Bueno, la primera carrera que tengo pensado es el 7 de septiembre, que es el maratón de Jerez, aunque también estoy en mente porque hay un compañero que me está convenciendo, y si conseguimos financiación, pues de irnos en agosto a Belfast, que son los Juegos Mundiales de Policía y Bomberos. Uh-huh. Pero ya te digo, todavía no es seguro, y también es una cosa que no tenía planteada, y si voy, pues tampoco me voy a exigir el resultado. Si viene bien, y si no, pues nada, aprovechar la convivencia allí con los demás compañeros y estar allí en Belfast, pues una semanita. Y eso, está ahora de momento, estar 3 semanas o 2 semanitas parado, descansando y disfrutando de la familia. ¿Sin tocar la bici? Bueno, la bici, si la toco, va a ser en plan salida con los compañeros, así de nada de serie y de nada de estar a bloque entrenando. ¿Se hace descanso activo o nada de nada? Bueno, yo te digo que llevo ya 2 días desde el domingo, no, ni la miro, no miro la bicicleta. No, ya te digo, estoy tan centrado en el entrenamiento durante toda la temporada que ahora, ya te digo, si la cojo bien y si no, pues nada. Hay que aprender a desconectar, y porque, vamos, tengo la experiencia de que sé que cuando digo a ponerme, pues el tío se pone, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, y el descanso nunca viene mal, porque bueno, también hay otras cosas en la vida, no solo la bici, y de las que se puede disfrutar. Jorge, lo vamos a dejar aquí y darte la enhorabuena de corazón, pues, por estos resultados y por este magnífico balance o bagaje de lo que ha sido la primera parte de la temporada. Y nada, desearte que ahora descanses y que después llegues al mismo nivel allá por septiembre, ¿eh? Pues nada, pues muchas gracias, Jesús, y un saludo a todos los briqueños. Muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Hasta luego. I'm so happy, 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Book on here's Sunday morning, it's every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. Yeah! Siete y 10 minutos de la tarde, dejamos el ciclismo a un lado y ese, como decimos, excelente balance de lo que han sido estos primeros 6 meses para el lubriqueño Jorge López Janeiro en lo que va siendo su temporada, y sobre todo en ese circuito provincial y regional, en ese Open, tanto de Rally BTT, que ya finalizó hace unas cuantas semanas la temporada en esta modalidad, como en Maratón BTT, que es en la que está centrada, lo que está centrado en esta fecha, y que no volverá ya hasta el mes de septiembre. Hemos anunciado en nuestro sumario, y también lo hacíamos en la mañana de hoy, que íbamos a contar con la presencia del ubriqueño Jorge Fernández Domínguez, que bueno, había estado a principios de mes en la Copa de España de fisicoculturismo y fitness, y aprovechando pues que lo teníamos por aquí por el pueblo, teníamos intención pues de comentar con él varios asuntos y sobre todo hablar sobre esa cita que tuvo lugar en Alcalá de Henares. Lamentablemente no puede ser, no habíamos quedado con él aquí en la emisora, no ha hecho acto de presencia y tampoco pues tiene operativo el móvil. Ya intentaremos hacerlo en los próximos días si fuera posible, pero a nosotros nos ha dejado un poco desubicados porque teníamos previsto pues estar un buen tiempo con este ubriqueño que, como decimos, está destacando en una modalidad deportiva que no es mayoritaria, como se pueden imaginar, y lo está haciendo lejos de Ubrique, lo está haciendo donde reside actualmente, que es en la zona de Zaragoza, en Aragón. Y bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Esperemos que podamos contar con él en próximos días. Y por otro lado, ya aprovechando estos últimos minutos que nos quedan, comentar también mañana nos vamos a centrar de nuevo con el fútbol sala. Vamos a hacer un repaso a lo que ha sido este primer torneo del Comité Local de Fútbol Sala, la Lupe Kebab, que terminaba adjudicándose Estudiantes Panadería Sánchez el pasado sábado, tras vencer en la final al equipo cortesano del Donde Fútbol Sala. Un partido que dominó Estudiantes, que pudo o debió, pues por ocasiones y por juego, haber llegado con un marcador más amplio a los minutos finales del partido, pero que se quedó en ese cortísimo 1-0. El Donde Fútbol Sala también supo aguantar bien al equipo estudiantil e intentó jugar sus bazas en los últimos minutos del encuentro, pero como decimos, ya el marcador no se movería. De paso también recordemos o adelantamos que ya tenemos fecha para lo que va a ser el sorteo del maratón de fútbol sala de este año 2013. Será el próximo miércoles 26 de junio y será aquí en los estudios de Radio Brique donde tenga lugar ese sorteo. Recuerden que también tenemos ya lo que son las fechas o la fecha de la celebración de esta maratón, los días 12, 13 y 14 de julio. Este año pues va con un poco de retraso, unos cuantos días con respecto a la fecha habitual, y vamos a llegar pues a mediados de lo que va a ser el mes de julio. Lógicamente, nosotros ya estamos preparando la programación especial, aunque queda todavía un poco menos de un mes para la celebración de este maratón, y como todos los años vamos a tener una cobertura digna, ¿no?, del evento. Vamos a estar cubriendo, haciendo esa programación especial, hablando con los protagonistas los días previos, y estaremos in situ en el pabellón polideportivo municipal, que es el lugar donde se va a celebrar este maratón, y esperemos que se desarrolle con toda la normalidad del mundo, y los tres escenarios siempre previstos para la disputa de los encuentros. Recordemos, pabellón polideportivo municipal, cancha del Colegio Público Reina Sofía y la cancha exterior del pabellón polideportivo. Pero como decimos, eso ya será mañana miércoles, porque nosotros ya no tenemos en el día de hoy, lógicamente, tiempo para más. Como decimos, teníamos previsto otros asuntos. Al final, pues tan solo hemos podido hablar con Jorge López Janeiro, con el ubriqueño afincado en Jerez, hablar sobre el excelente papel que está realizando este año en las distintas competiciones. Con esto estamos ya al límite de nuestro tiempo, 7 y 15 minutos, con lo que nosotros nos vamos a despedir hasta mañana para ampliar todo esto, todo lo que hemos avanzado en estos últimos minutos y siguiendo pues con los temas de actualidad del deporte ubriqueño. Lo dicho, en torno a las 6:15 estaremos mañana por aquí, en Tiempo de Deportes, en el 97.6 de la frecuencia modulada. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde y hasta mañana.